Bueno, Ingrid, contanos, porque están realizando una intervención aquí en fuera de la Escuela 8, bueno, en el marco de un conversatorio. Y nada, más que nada es para darle un reconocimiento a los desaparecidos y nada, y es una actividad recreativa para todos y eso. Para que se haga justicia a los chicos que desaparecieron por querer tener buenos ideales. Ay. Milagro, ¿qué es lo que vieron en la escuela a lo largo de este tiempo? ¿Qué es lo que pudieron aprender, saber respecto a, esto, a esta gente? Porque también cursó en el mismo establecimiento. Lo que pudimos saber es que fueron chicos que pedían para el boleto estudiantil y cosas que no se tenían en ese momento, que por ese mismo motivo los decidieron secuestrar y nada, y principalmente eso. Y también eran exalumnos de la escuela, todo. ¿Pega más de cerca que sean de acá, de la misma? Sí, siento que más, porque hacer un caso tan fuerte en la Argentina, nada, vinieron a la escuela, eran de Argentina, de Viedma. ¿Cómo van involucrando a los distintos compañeros y compañeras que están acá? Porque vemos que están todos trabajando en lo mismo. Y no, entre todos nos aportamos. Estamos todos juntos, estamos dibujando, actuamos. Está re divertido. Y bueno, además una causa re importante. ¿Qué es lo que pudieron ver respecto a la causa? ¿Qué era lo que pudieron aprender respecto a eso? Sí. ¿Mili? ¿Eh? Algo contó Milagros recién que tiene que ver con el boleto estudiantil, que tiene que ver con reclamos de estudiantes. Sí, sí. No, además hay gente que luchó por nosotros, porque hoy en día tengamos el boleto, tengamos una voz y cosas importantes. Bien. Y el viernes siguen con las actividades en otro lugar, ¿no? Sí, en otro lugar. O aquí, aquí. No, van a ser acá y va a haber luego, primero, bueno, acá varios de sus compañeros están interviniendo las baldosas de los estudiantes desaparecidos, ¿sí? De que venían a esta escuela. Algunos desaparecieron en La Plata, ¿no? Las están interviniendo, están dejando mensajes y con este grupo del que habló ahora van a hacer una intervención artística el día viernes y luego va a haber un conversatorio con la Asociación de Víctimas de Terrorismo de Estado, que la idea es un poco intercambiar y hablar sobre esto porque hoy seguimos reivindicando los derechos estudiantiles. Ellos, además de trabajar, digamos, lo que fue la Noche de los Lápices, no quiero contar un poco la historia, ¿no? Pero van a tratar de reivindicar eso, ¿no? ¿Qué derechos hoy tenemos que seguir peleando con ellos como estudiantes y nosotros, digamos, haciendo cumplir como docentes de la educación pública? Claro, derechos que han sido históricos y que se siguen reclamando, como es el caso del boleto estudiantil, por ejemplo. Exacto. Gracias a la lucha de los estudiantes, ellos hoy tienen parte del derecho de que es el boleto estudiantil, algo tan básico que parece algo lejano, pero que esto hizo que varias personas desaparecieran, ¿no? Hoy, por suerte, hay una democracia, igual siguen desapareciendo chicos y sobre todo creo que lo que hoy más se milita en la escuela es el derecho a la ESI. Bien, igual si ellos quieren aportar algo me encantaría que hablen. Yo ya estoy. Vergüenza a la cámara tengo. Que es muy importante recordar estos casos, aunque sean solamente de nuestra escuela, es muy importante también de las demás escuelas, porque cada vida tiene también, todas las vidas tienen su valor, no, una no es más grande que la otra. Está perfecto de que hagamos esto para recordar porque fueron secuestrados por el motivo y lo injusto que fue, porque ellos estaban peleando por derechos de los estudiantes que en ese momento no había. Entonces, nada, para mí me parece perfecto que en esta parte del año estemos recordando que los lápices siguen escribiendo.